Y esto es lo nuevo de la cima. Que es imposible olvidar el desencanto de aquella traición, porque los recuerdos queman en el alma y corazón. Él te abrigaba en tus brazos y tú muy despacio buscaste su amor. Hoy vuelves arrepentida, suplicando mi perdón. Ve y vuelve con él, te dio, o sigue llorando. Yo me quedo solo, solo y con mi amor. Y vuelve con él, que será mejor. O si te perdono, puedes que me pagues con otra traición. Es imposible olvidar el desencanto de aquella traición, porque los recuerdos queman en el alma y corazón. Él te abrigaba en sus brazos y tú muy despacio buscaste su amor. Hoy vuelves arrepentida, suplicando mi perdón. Ve y vuelve con él, te dio, o sigue llorando. Yo me quedo solo, solo y con mi amor. Ve y vuelve con él, y será mejor. Pues si te perdono, puedes que me pagues con otra traición. Luciano Nieres, es para ti. Vuelve con él, que nada te dio. O sigue llorando, yo me quedo solo, solo y con mi amor. Ve y vuelve con él, que será mejor. Pues si te perdono, puedes que me pagues con otra traición.